verte una vez más. Nena, que no olvide la cosa que hiciste junto a mí. Tenerte una vez más, una vez más. Solo una noche pa' que te acuerdes de mí. Pa' que te acuerdes de mí. Se pasan las horas cuando estemos juntos aquí. Pa' que te acuerdes de mí, no te me vayas así. Quiero demostrarte que hay otra vida. Me mata el perfume de tu cuerpo que quedó esparcido por toda la sala. No sé si alucino que me hace muy mal cuando no estaba y no me hace falta. Te juro que te quiero acá, pero para siempre, nena. No entiendo por qué vos te vas. Si yo nunca te hice nada más. Porque te marchas sola, sola, sola, sola. No me pasa ni la hora. Siento que todo muere joda. Por vos me la juego toda. Yo no sé si me venís con que somos amigos. Con que vos ya no querés estar conmigo, nena. Tu ausencia a mí me hace mal. Me hace mal, me hace mal. Que me pidas que borre toda la foto que subí. No soy igual, no soy igual. No voy a pedirte nada de lo que te di. Pa' que te acuerdes de mí. Pese al otro día, vos ya ni querías mirarme a la cara. Por más que yo diga que ibas a ser mía, no sentía nada. Ya no puedo más, no aguanto las ganas. Escucho tu voz a lo lejos gritar mi nombre y no me puedo despertar. Te alejo y no te puedo tocar. Te fumas como humo, no puedes sonar. Perfume tu pelo, lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. Aquella noche que solíamos pasar. Olvido el pasado y volvamos a intentar. Ahora te quedas conmigo, te puedes marchar. Ya no hay punto medio. Ya no hay punto medio, yeah. Te lo digo en serio, yeah. Te puedes marchar o te puedes quedar. Lo dejo a tu criterio, yeah. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. ¿Para qué? Punter Music.